Durante muchas oportunidades en el ojo de la tormenta manifestamos que era ilógico que gente que precisa de la ayuda del Estado recibiera planes y que por a cambio de esos planes, y por supuesto esto es irónico, trabajara cortando avenidas, generando el caos en el tránsito, interrumpiendo el traslado de gente que quiere y debe ir a trabajar y puede ir a trabajar. Hablamos con Daniel Menéndez en la semana, un dirigente de Barrios de Pie, a quien le manifestamos esta cuestión. Entendíamos que no era muy difícil de auditar, por ejemplo, a los micros que llevan esta gente y que paran en la avenida 9 de Julio como si nada, siendo que si vos o yo paramos nuestro auto en la avenida 9 de Julio, enseguida te lo lleva a la grúa y tenés que pagar algo así como 1.000 pesos para sacarlo, además de la multa. Estas cuestiones molestan. Molestan a aquellos que queremos un país mejor, en una ciudadanía que respete el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice que todos nosotros tenemos derecho de libre circulación por el territorio. Y esto no se aplica, en general, cuando hablábamos de los denominados, tristemente denominados, piqueteros, que además, recordemos, nuevamente cobran una ayuda social para este tipo de acciones cuando deberían estar, a lo mejor, haciendo alguna contrapartida. Para suerte de todos nosotros, los que defendemos esta teoría, nos encontramos con que un diputado provincial de Cambiemos presentó un proyecto de ley para quitarle los planes sociales a personas o agrupaciones que durante los piquetes corten la circulación de vehículos o dañen el espacio público. Y esta es una iniciativa maravillosa, y por eso tenemos el agrado de escuchar, y le agradecemos, por supuesto, por su tiempo y su atención, al diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castelo. Guillermo, ¿cómo te va? Gustavo Segre en el ojo de la tormenta, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Gracias por tus elogiosas palabras y gracias por el llamado. No, para nosotros es fundamental esto, porque durante tanto tiempo estuvimos pensando cómo a nadie se le ocurre hacer algo en que si el Estado le ayuda a alguien, no le puede pagar para que rompa las cosas, no le puede pagar para que corte el tránsito e impida que la gente que quiere trabajar vaya a su trabajo. Entonces, los micrófonos de FM Latina son tuyos. Por favor, contanos de esta iniciativa. No, me parece, ilógico que no se haya ocurrido a nadie, pero yo te lo voy a plantear desde otro punto de vista. Me parece que estamos todos, la dirigencia en general, ¿no?, y la población también, estamos todos muy muy preocupados por no parecer políticamente incorrectos. Entonces nadie se quiere salir del molde del pensamiento normal, del pensamiento habitual, de no tener problemas y demás. Por eso me parece que no surgió antes, pese a que hay un reclamo social muy fuerte, claro. No surgió ninguna iniciativa de este tipo. Yo soy legislador hace 2 años, he planteado algunas veces algunas cosas parecidas a estas, pero me parece que la sociedad ha llegado a un grado de hartazgo tan fuerte, porque el año pasado, Gustavo, fueron 5.857 piquetes en todo el país, 16 por día, ¿no? El promedio, 16 por día. Y en la provincia de Buenos Aires, que es la nuestra, encabezó el ranking con 1.269 piquetes, es decir, es una situación que ya no da para más, el piquete ha fracasado como método de protesta. Los pobres que reciben, porque son pobres, o gente, claro, pobre que reciben la ayuda social, cerca de 7, 8 millones, no salen de la pobreza con estas ayudas sociales, que hay que decirlo también, Gustavo, la ciudadanía toda está haciendo un esfuerzo enorme para, digamos, sostener los planes sociales, porque entiende la situación en que está mucha gente, pero pasa lo que decís vos, ¿cómo puede ser que no los mismos dirigentes o los punteros piqueteros, cómo no se dan cuenta ellos de que se están, como dicen los chicos, se están disparando los pies? Claro. ¿Por qué? Porque no le permite a la gente transitar, no le permiten ir a trabajar, no le permiten a un taxista llevar a la gente a donde tiene que ir al trabajo o a un camión a hacer la repartición del día. Si no permiten trabajar a la gente, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Todo el resto de la ciudadanía, si no hay trabajo para seguir manteniendo, digamos, un sistema que tiene 8 millones de planes, ¿no? O sea, desde ese punto de vista es completamente ilógico la actitud de los punteros que llevan a la gente a hacer este tipo de manifestaciones que incordian a todo el mundo y que impiden trabajar también. Ahora, ¿por qué hay punteros? ¿Por qué hay punteros? ¿No se puede colocar el plan directamente con el Estado, que no necesita un intermediario? ¿Por qué hay alguien en el medio entre el dinero público y aquel que lo recibe? Porque además sabemos... Perdóname que te interrumpa, pero además sabemos que se utiliza para decir, bueno, necesitamos ir a cortar. O sea, el piquetero trabaja para cortar la avenida, o en gran parte, y no quiero ser injusto, pero ¿no se puede hacer otra propuesta que saque a los intermediarios? Sí, no, eso se está haciendo, digamos, de los últimos 2 o 3 años desde el Ministerio de Stanley, se está haciendo eso, de a poco se está haciendo, se ha, digamos, digamos, la mayoría de la gente cobra con la tarjeta de débito y demás. Lo que pasa es que ahí el puntero existe porque hay mucha gente que no sabe que lo puede hacer directamente con el Estado, que no necesita intermediario. Entonces, lo que hacen estos intermediarios o punteros es convencer a la gente de que ellos son completamente necesarios. Y lo que se produce ahí, que nadie lo está viendo tampoco, Gustavo, y seguramente ustedes lo han discutido esto, es que la relación de lealtad entre el que recibe el subsidio es con el puntero, no con el Estado, o sí, claro, sí, con los contribuyentes, que son los que le pagan. Entonces, esa relación de lealtad no se refleja después en el comportamiento en la calle, porque el puntero le dice, vamos a cortar, y digamos, el que recibe el plan siente que tiene una lealtad con él, porque si no piensa que por ahí puede perder el plan, que son planes universales, que no los pierde. Pero ahí hay un malentendido muy fuerte que hay que trabajar mucho culturalmente para sacarlo. El plan se lo da el Estado, se lo dan los contribuyentes, y la lealtad se tendría que hacer con todos nosotros, ¿no? Si existiera más clara esa relación de lealtad, seguramente no tendríamos los 5.800 cortes que tenemos por año. Sin duda. Pero de cualquier manera se está trabajando en eso, es un trabajo difícil por esto que yo te decía, ¿no? Porque mucha gente piensa que los que tramitan los planes son los punteros, ¿no? ¿Qué incluye tu proyecto? El proyecto incluye lo que vos habías adelantado un poco recién. Digamos que el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas, o las personas jurídicas, porque hay organizaciones atrás, ¿no? Vos lo decías claramente. ¿Cómo, digamos, antes de ayer, que hubo 600 micros ahí en la zona centro, y cómo se movieron? ¿Quién les pagó? Más o menos eso sale 10 millones de pesos. ¿De dónde sale esa plata, no? Claro. Que uno lo primero que sospecha es que sale justamente de la plata, del dinero que reciben los pobres, la pobre gente que recibe los subsidios o los planes sociales, ¿no? De otro lado no puede salir. Bueno, nosotros también, aparte de suspender o de iniciar una actuación para suspender y después eliminar el beneficio si ha cometido un delito la persona, también vamos en contra de las organizaciones, que son personas jurídicas. Uh-huh. Estas organizaciones, si reinciden en actos de este tipo, delictuales, se le puede multar o retirar la personería jurídica. Entonces vamos contra los que reciben el plan por un lado y vamos contra las organizaciones por el otro. Excelente. Ahora, sería interesante ver cómo se financian los intermediarios estos, ¿no? ¿De dónde sacan la plata para vivir? ¿De qué...? No, pero se la sacan a los que reciben los planes. Pero esto es ilegal. El gobierno no puede estar ausente de esto. Todo el mundo sabe que es así, pero nadie hace nada. ¿Vos no tenés contacto con diputados a nivel nacional que puedan hacer un proyecto parecido con el tuyo? Porque sería muy bueno. Lo que yo espero, hoy salió una nota muy muy interesante, recién la acabo de ver, me la mandaron recién, una carta de lectores en el Clarín de hoy, ¿no? No sé, sí, si está bien... Hablar de... No, dale, por supuesto, digo, por supuesto. No, justamente en el diario Clarín Mega apareció una larga carta de un lector que justamente hacía referencia a esto, que le, digamos, elogiaba un poco el proyecto, pero que esperaba que esto se replique, digamos, como un efecto dominó en otras jurisdicciones, en Capital o a nivel nacional. Me parece que hay que empezar a poner el foco en este tema porque es un problema estructural de Argentina, no es un problema, digamos, que no es de la coyuntura, así que no es que estamos conviviendo con este tipo de, digamos, de actitudes, y es un problema que la política en general ha tratado, digamos, de evitarlo, mirando para otro lado, que no es la solución, porque el problema continúa, y cada año, estos 5.800 que yo te decía recién, van creciendo, todos los años crece un 10-12%. O sea, terrible. Es un tema que no tiende justamente a menguar, sino todo lo contrario, ¿no? Hay que ponerle un límite. ¿Cómo continúa el proyecto que vos presentaste? ¿Qué debe hacer? Lo presenté en la Cámara de Diputados hace un par de días, el miércoles. Esto toma estado legislativo parlamentario en la próxima sesión, que es el 1 de marzo. A partir de ahí caen las comisiones y ahí se empieza a discutir en comisiones. Yo voy a intentar de que esto se mueva y que provoque lo que está provocando estos días en las redes. Yo realmente estoy sorprendido porque, digamos, hay mucha repercusión, ¿no? Mucho debate en las redes sociales, claro, medios de comunicación. Me parece que eso está reflejando, Gustavo, justamente, una necesidad social, un hartazgo, por decirlo de alguna manera, de que por lo menos el tema se empiece a discutir, digamos, seriamente, ¿no? De no esconder la cabeza debajo de la alfombra, como hemos hecho hasta ahora. ¿Y entendés que puede prosperar, que puede ser aprobado en la legislatura bonaerense? Yo espero que sí, porque algunos diputados y senadores me han dicho, en forma privada, y algunos públicos, incluso alguno que otro senador públicamente ha dicho que apoyaba el proyecto. Espero que sí, porque, vuelvo a repetir, es una demanda importante de la sociedad y esto no da para mirar para otro lado. Y los micrófonos del Ojo de la Tormenta y de FM Latina están abiertos para vos, para que si en algún momento alguno de los diputados provinciales o senadores provinciales no están de acuerdo con tu proyecto, nos cuentes quiénes son y con gusto les mandamos saludos desde acá, desde la radio. Se cortó. Uy, lo perdimos a Guillermo. Bueno, qué lástima.